que como todos los días de festejo a la cultura represora, bueno, son encubridores, mistificadores, y terminan bloqueando el fundante, que es lo que sabíamos que vos ibas a traer a la superficie. Así que te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Les agradezco muchísimo a ustedes, a la retaguardia, porque siempre nos dejan pensando. Gracias de corazón, un abrazo. Un abrazo. Gracias.